a recreo. Dos, dos, ya toca de acá. Anda, cuídame el nene que me voy a bailar. Rapidito sin chistar, cámbiale los pañales, si no se va a papar. Me voy al baile con mis amigas y no me importa que se fuera el otro día.